Aita serviciu ne-au palpi, ai jucu na pasca tipi, ari dani mi s-amunci, dai te cu, dai ta serviciu ne-au palpi, ai jucu na pasca tipi, cari cari mi s-amunci, mamita, ari ne-nghicea, dai te cu, mana ne-nghicea, mamita, cari cari mi s-amunci, dai te cu, ari ne-nghicea, dai te cu, mana ne-nghicea, mamita, cari cari mi s-amunci, dai te cu. Taita serviciu ne-au papi, ai jucu na pasca tipi, cari cari mi s-a munci. Dai te cu, dai ta serviciu ne-au papi, ai jucu na pasca tipi, cari cari mi s-a munci. Mamita, ari ninghița, dai te cu, mana ninghița, mamita, cari cari mi s-a munci. Dai te cu, ari ninghița, dai te cu, mana ninghița, mamita, cari cari mi s-a munci. Dai te cu. Taita Mariano, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, taita, ta